Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos listos y dispuestos para compartir este programa de Diversas Voces. Esta semana es bastante agitada porque nosotros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a realizar la cantidad de eventos artístico-culturales donde la música, el teatro y la danza estará presente. Y en todos los programas nosotros estaremos dándoles a conocer sobre los pormenores de lo que va realizándose día a día aquí en esta nuestra institución. El Teatro Nacional, el Ágora de la Casa de la Cultura, el Aula Benjamín Carrión, la Sala Demetrio Aguilera Malta, la Sala Jorge y Casa, las diferentes salas que tienen para exposiciones estarán llenas de actividad artístico-cultural. En este día, para el inicio de este programa, vamos a hablar específicamente de la danza. A quienes gustan de la danza, una nutrida programación dancística a cargo del Ballet Nacional del Ecuador, grupos independientes, presenta la Casa de la Cultura hasta el 9 de agosto en el Teatro Nacional, con entrada gratuita con motivo de este aniversario que les mencionaba. Desde el día de hoy, 3 de agosto, en el marco de este programa de aniversario, se realizarán talleres de danza contemporánea. Eventos tendrán lugar en la sede del Ballet Nacional del Ecuador, también en la calle Abascal y Gaspar de Villarruel, en el norte de la ciudad, a partir de las 16 horas. A petición del público, la Casa de la Cultura presentará nuevamente la obra Romeo y Julieta, interpretada por el Ballet Nacional de Ecuador, la cual tuvo gran acogida por parte de los espectadores en sus presentaciones previas y que conjugaron el amor como el gestor de las acciones más importantes que desarrolla el ser humano. La actividad se llevará a cabo el sábado 8 de agosto a las 18 horas. Domingo 9, mucha atención, aniversario de la creación de la Casa de la Cultura, Día Nacional de la Cultura, a las 11 de la mañana se presentará el encuentro de danza pluricultural en el que participarán el ballet urbano y las agrupaciones Los Andes, Ayigo Warmi, Revelaciones de mi Tierra, Saru y Manda, Danza Quitu y Chasqui. Ese mismo día, a las 13 horas, en el encuentro de danza de espectáculo y estilos, se presentarán el ballet urbano Belly Dance, Los Andes y Tribal Función Estil Gueto. Esta minga de la danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador finalizará con la presentación de la obra Pinocho en el Teatro Nacional a partir de las 16 horas, actividad dirigida a todo público, especialmente enfocada al público infantil, sus abuelitos, abuelitas, la familia, ya que se quiere reencantar nuevamente el disfrute de un domingo en familia, tradición quiteña y ecuatoriana que es parte de los acuerdos que la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se han comprometido a fomentar. Con estas presentaciones, el Ballet Nacional del Ecuador, la Casa de la Cultura, entendemos y creemos que buscamos impulsar la formación de un público más participativo para un arte que se practica en forma intensa en este nuestro país y de forma particular en la ciudad de Quito. Insisto, en los diferentes programas nosotros les daremos a conocer sobre los pormenores de las diferentes actividades, alrededor de 50 actividades que se han preparado para esta semana, para festejar los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Fácil es, difícil es. Fácil es ocupar un lugar en una agenda telefónica. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Fácil es herir a quien nos ama. difícil es curar esa herida. Fácil es dictar reglas, difícil es seguirlas. Fácil es soñar todas las noches, difícil es luchar por un sueño. Fácil es exhibir la victoria, difícil es asumir la derrota con dignidad. Fácil es admirar una luna llena, difícil es ver su otra cara. Fácil es saber que estás rodeado por personas queridas, difícil es saber eso y no sentirte solo. Fácil es tropezar en una piedra, difícil es levantarte. Fácil es disfrutar la vida todos los días, difícil es darle el verdadero valor. Fácil es prometer a alguien algo, difícil es cumplirle esa promesa. Fácil es decir que amamos, difícil es demostrarlo todos los días. Fácil es criticar a los demás, difícil es mejorar uno mismo. Fácil es cometer errores, difícil es aprender de ellos. Fácil es llorar por el amor perdido, difícil es cuidarlo para no perderlo. Fácil es pensar en mejorar. Difícil es dejar de pensarlo y solamente hacerlo. Tomo y obligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi perra boca. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando vivo a casa. Sé que la lloré porque la engaño, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los patos conversaran esta pampa le diría, con qué fiebre la tendría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de sol, un día la besé. Hoy al verla embelecida y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y desde donde seré. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, cómo pude contenerme, ay no más la maté. Tomo y obligo, mandé su trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todo amigo da muy mal pago, hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Sigan consejo, no se enamore, hice una vuelta de tabú casicao. Fuerza cabello, sufraba y no lloré, un hombre macho no debe llorar. Si los patos conversaran esta pampa le diría, con qué fiebre la quedría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de sol, un día la besé. Hoy al verla embelecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y ya te lo besé. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, cómo pude contenerme, ay no más la maté. No se enamore, hice una vuelta de trauco cicao, fuerza cabrero y sufra y no llore, un hombre macho no debe llorar. El invitado de hoy en Diversas voces. Gracias por continuar con nosotros a través de este programa de Diversas Voces. Y como todos los lunes, agradecemos la presencia del doctor Luis Arocha, director de ILACOD. El tema que se propone para el día de hoy es ultramodernidad. Es tan importante conocer sus implicaciones en nuestra vida cotidiana. Doctor, buenos días. ¿Qué podríamos entender de principio como ultramodernidad? Bueno, buenos días, Jaime. Fíjate, ultramodernidad es un término que se ha manejado entre algunos filósofos, entendidos, estudiosos de la vida como tal, y que ha puesto sobre el tapete un filósofo español, José Antonio Marina, que es quizás uno de los intelectuales, yo diría, más cultos y más influyentes en este, lo que viene a ser la segunda parte del siglo XX, comienzo del siglo XXI. José Antonio Marina creo que debe tener unos 40 títulos publicados, y además de eso, él ahorita dirige lo que en España se conoce como la nueva educación, el proyecto de la nueva educación, y el proyecto de una educación para los padres, como una manera de actualizar nuestra actitud ante la vida, ¿no? Quizá uno de los méritos mayores de Marina ha sido replantear la importancia de la filosofía en la vida. Fíjate que la filosofía entró en desprestigio, ¿verdad? Después que el desarrollo científico se empezó a producir a grandes velocidades, ¿no? Entonces él intenta rescatar la filosofía, sobre todo como el papel de vigilante sobre lo que estamos haciendo con la ciencia, con la tecnología, con la vida cotidiana. Porque una de las cosas que tendemos a olvidar normalmente es que la vida no siempre ha sido igual. La vida ha tenido muchos cambios. Y tendemos a asumir, por cuestión de costumbre o de educación, tendemos a asumir que las cosas son de la manera como nosotros las vivimos, y no que tenemos una gran opción. Entonces, en el campo de la filosofía, en el campo del pensamiento humano, se dividió las épocas de la historia, se han dividido con ciertos nombres, por ejemplo, la Edad Media, la Edad de la Ilustración, y así sucesivamente. Y se llamó modernismo a ese movimiento de principios, finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, donde empezaron a ocurrir muchas cosas interesantes, ¿no? Aparecieron los automóviles, apareció la radio, aparecieron toda esta tecnología maravillosa que nos ha llevado hasta, bueno, donde estamos hoy en día. Ese modernismo, por supuesto, tuvo su periodo de nacimiento, crecimiento y muerte, en el sentido de que, sobre todo con la venida de las guerras mundiales y de todo lo que derivó después, paralelo a un desarrollo tecnológico, la aparición de la computadora, etcétera, se dio en llamar a ese nuevo espíritu de época, se le dio en llamar posmodernismo, que el posmodernismo se caracterizó más que todo por como una especie de desconfianza, de nihilismo en los valores, nihilismo hacia las religiones. Entonces empezó toda una crítica acerca de los valores que nos habían sustentado hasta ahora, el valor de la familia, el valor de la religión, el valor de la moral. Y fíjate que, de hecho, por ejemplo, una de las cosas interesantes que Marina también discute mucho es el hecho de que en ese periodo es cuando aparecen los derechos humanos, ¿verdad? Al crearse las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas se discutió cuál podía ser el régimen de comportamiento, sobre todo después de todos los desastres de la guerra, ¿no? Entonces, cuál podría ser el comportamiento de todas las naciones a fin de mantener la paz y el bienestar en la tierra. Y ahí apareció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué rescata Marina con este concepto de ultramodernidad? Rescata el hecho de que ya entramos en un nuevo periodo, ese nuevo periodo que ya supera el posmodernismo, tiene que ver con el rescate de ciertas tradiciones filosóficas, morales y éticas fundamentalmente, ¿verdad? Y una actitud frente, por ejemplo, a lo que es el desarrollo científico, la crítica al hecho, por ejemplo, del uso de la energía atómica para destruir y no para construir. Todos estos elementos están involucrados en este concepto de ultramodernidad. Y algo muy interesante que él dice, la necesidad del rescate de los deberes humanos. Que no solo nos fundemos y nos fundamentemos en una nueva cultura en los derechos, sino que los deberes también forman parte de nuestra constitución básica. Incluso él plantea cómo cuando a partir de 1945, 47, 48, cuando se nombra la comisión para establecer un acta de los derechos humanos fundamentales, inicialmente se planteó que fueran deberes y derechos humanos. Sin embargo, los deberes fueron puestos de lado porque podía herir susceptibilidades. Es decir, crear un acta de derechos de deberes humanos podía traer en esos momentos en los cuales todavía estaba incluso en pleno desarrollo la Guerra Fría, eso iba a traer como consecuencia que fueran rechazados la Declaración Universal, ¿no? Entonces la Comisión decidió dejar de lado los deberes y quedó nada más la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy día es lo que se está aplicando incluso para regañar a algunos países, como el caso, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba o de Corea del Norte, ¿no? Esa exigencia, por ejemplo, que ahorita están haciendo la Comunidad Europea hacia esos países para que respeten esos derechos humanos, debió haber incluido también los deberes. Es decir, y esto toca otra fibra muy sensible, por ejemplo, los políticos. ¿Cuáles son los deberes de los políticos? Y deberes universales, ¿no? Doctor, antes de continuar con lo que usted nos acaba de mencionar y para no perder el hilo, el tema es que este tipo de situaciones tan solo quedan en el papel. Si bien es cierto, se hace un llamado de atención a quienes no cumplen con el tema de los derechos humanos porque son violados a cada instante, a cada rato. Pero, insisto, queda solamente en el papel. Sí, la verdad es que no. Podríamos decir, no se cumple lo suficiente, ni hay un sistema de regulación suficiente. Pero, sin embargo, fíjate, el antecedente más importante de esta Declaración Universal son los juicios de Nuremberg. Los juicios donde fueron sometidos, incluso a pena de muerte, las personas que estaban vinculadas al régimen nazi. Y más recientemente hay un presidente de uno de los países africanos, en este instante no recuerdo si es Etiopía o Sudán o algún otro, no tengo a mano a la memoria, pues, pero que fue condenado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. Y hay unos cuantos en la lista. Hay unos cuantos que están en esa lista. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía, y digo todavía porque indudablemente el curso histórico apunta a que eso va a ser superado, todavía las naciones gozan de la inmunidad, pues, es decir, la soberanía. Entonces, al gozar de soberanía, mientras esa persona no salga del cargo, mientras no haya internamente la posibilidad, por ejemplo, de enviarlo a juicios, sobre todo en Ginebra, que es donde está la Comisión Central, ¿verdad? Esto, bueno, pueden ser burlados, pueden ser postergados, pero hay muchas personas que están en la lista por precisamente haber sido líderes de crímenes horrendos, por supuesto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Los derechos humanos son distintos de los delitos humanos. Es decir, el delito es aplicable a cualquier persona. Pero la violación de derechos solo puede ser realizada y por lo tanto juzgada a organismos legales. O sea, por ejemplo, a gobiernos, a poderes ejecutivos, a poderes legislativos. No tiene que ver con, porque si por ejemplo tú agredes a una persona o yo agredo a una persona en la calle, yo estoy cometiendo un delito, no estoy haciendo una violación de derecho humano. ¿Ya? En cambio, los estados sí, ¿por qué? Porque el estado se reserva la violencia legal. Entonces, el que tiene los instrumentos para abusar de esos derechos, ¿no? Entonces, por eso los derechos humanos se restringen a aplicaciones de estados, cuando el estado es el que viola los derechos de manera, digamos, flagrante, pues, y abierta y demostrable, además. Uh-huh. Porque la otra cosa es que estos son tribunales. Entonces, el tribunal tiene que probar que el individuo efectivamente fue quien dio la orden expresa para que fuera violado el derecho. Ahora, entonces, eso es lo que hace que muchas veces no sea tan fácil, aplicar los castigos o aplicar las correcciones a estas violaciones. Decía hace instantes usted, lamentablemente no se publicaron el tema de los deberes y los derechos, que tan solo se publicaron los derechos. Ese es un problema. Exacto. Entonces, en la ultramodernidad, el planteamiento filosófico es que rescatemos todo esto. Y rescatemos, por ejemplo, las implicaciones que tiene la investigación científica desde el punto de vista moral y ético. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, con todo lo ahorita el desarrollo de los estudios del genoma y de la ingeniería genética, estamos en capacidad, por ejemplo, de clonar personas. Estamos en capacidad de, a partir, por ejemplo, de una célula, crear un nuevo individuo. Todo eso está en capacidad. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones morales y éticas de eso? Ese es un tema que la ultramodernidad pone sobre el tapete. Es decir, interconectamos todas las responsabilidades humanas y todas las posibilidades y capacidades humanas para buscar que tomemos decisiones a futuro con una filosofía que recoja las desventajas y las desventajas de toda la historia humana. Que no se quede únicamente en lo actual, o que no se quede en lo tecnológico, o que no se quede en la parcela de conocimiento que yo tengo, sino que abarque todas nuestras posibilidades. Ese es, en esencia, como el planteamiento de la ultramodernidad. Ahora, en la ultramodernidad, dice usted, estamos en la posibilidad hoy de crear o clonar un ser humano, pero lamentablemente no estamos éticamente habilitados para poder hacer eso, cosa que sucederá, qué sé yo, en unos cuantos años más o decenas de años, doctor. Exacto, sí, sí. Ese es parte del problema. El problema es, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos de lado o lo empezamos a discutir democráticamente? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que cada ciudadano del planeta pueda comprometerse con sus deberes y sus derechos a participar del mundo futuro que estamos construyendo? Esto ya, yo creo que es inevitable, estas nuevas formas de vida. Fíjate, estamos planteando ya en pocos años vamos a estar habitando Marte. Ya incluso, por ejemplo, hay naves que están acondicionándose para hacer hoteles espaciales. Ya hay proyectos para vivir en el espacio, que implica una adaptación no solo psicológica y social, una adaptación biológica también, porque es cambiar nuestras formas y estilos de vida. Por ejemplo, una de las preguntas es que ya los hoteles están casi listos. Entonces, por supuesto, por ahora es un dineral lo que hay que gastar para subir allá arriba, ¿no? Pero en pocos años eso va a ser como cuando tú dices, bueno, me voy a pasar unas vacaciones, me voy a pasar una semana en España, o me voy a pasar una semana en México, ¿no? Tendrá a lo mejor un costo similar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con las personas que de manera permanente trabajan y viven allí? Porque tiene que haber un grupo de personas, ¿verdad? O a lo mejor robots, no sabemos, que atiendan a esas personas que van a pasar una semana. Entonces, eso implica una adaptación biológica tremenda, como la que, por ejemplo, se hace con los astronautas. Entonces, eso implica un cambio en el estilo de vida importantísimo. ¿Ya? Y eso está en la puerta. O sea, eso no es cuestión que... Eso lo van a ver nuestros hijos, con toda seguridad, sin ninguna duda. Van a ver las clonaciones. Van a ver al hombre biónico, que de repente su vecino va a tener un brazo que es robot, o va a tener un corazón que es robot, o va a tener un hígado que es robot, ¿no? O va a tener un cerebro que es una mezcla entre su biología y la robótica. Entonces, todas esas cosas están en este momento emergiendo. ¿Qué nos queda a nosotros, al ciudadano común? ¿Vamos a ser indiferentes frente a esto? ¿Nos vamos a adaptar? ¿Vamos a participar de la discusión? Fíjate que, por ejemplo, una de las grandes ventajas de todo este sistema de comunicaciones ahora con la web, que es que podemos participar. Cualquier persona, cualquier oyente que nos está escuchando ahorita puede publicar un libro en internet que es accesible para cientos de millones de personas. Puede comentar, hacer un comentario que puede ser visto por cientos de millones de personas. De tal manera que el estilo y la calidad de vida ha cambiado profundamente. Entonces, ocuparnos de eso, pensar sobre eso y tomar decisiones sobre eso es lo que estamos llamando ultramodernidad. Esta modernidad, esta posmodernidad, esta ultramodernidad ha dado la posibilidad de que la tecnología esté dándonos la posibilidad de acceder a miles de medios técnicos como el iPod, como la tablet, es decir, instrumentos que nos podemos comunicar de manera inmediata. Claro. Pero mucho se ha cuestionado sobre este tema porque también eso ha dado la posibilidad de que la familia ya no tenga una comunicación directa. Un ejemplo me daba en alguna entrevista alguien sobre la utilización de estos aparatos electrónicos, de que en una mesa de cinco personas, los cinco estaban con sus celulares comunicándose con no sabe quién, mientras que se bloqueaba la comunicación directa personal. Sí, sí, sí. De hecho, muchos de los pensadores plantean que el esquema de la familia como núcleo o como célula de la sociedad va a cambiar. O sea, que ya no va a ser la célula de la sociedad la familia, como la hemos concebido hasta ahora, sino quizás sea sustituido por la red, precisamente, ¿no? O sea que, fíjate que incluso uno de los cambios así más inquietante, diría yo, es el hecho de que incluso nos vamos a poder reproducir de manera no sexual. A partir, por ejemplo, tomarte una célula de la piel y hacerte un hijo. Incluso hay un gran filósofo, Crusell, que él plantea que va a crear nuevos dilemas éticos. Por ejemplo, ahorita es un dilema ético el aborto. Pero entonces él dice, cuando usted se lave las manos en el futuro, usted va a estar matando millones de posibles hijos suyos. Eso plantea un dilema ético, ¿no? Claro. Entonces, es prepararnos para este gran cambio. Y creo que vamos un poquito atrasados en esa reflexión. ¿Por qué? Porque la tecnología sigue avanzando a velocidades, creciendo exponencialmente, mientras nosotros, bueno, de alguna manera estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero cada día, fíjate que llegan, por ejemplo, no hemos discutido todavía el papel de los celulares en la formación de los niños. ¿Cómo manejar? En muchas escuelas, por ejemplo, prohíben que los niños lleven el celular a la escuela. Yo, por ejemplo, le planteo a los maestros, usen el celular en la escuela. Es decir, bueno, niños, en este momento conéctense al doctor Google y busquen tal cosa. Es decir, incorporar esa tecnología en lugar de rechazarla, ¿no? O en este momento, si estoy trabajando con adolescentes, por ejemplo, en este momento, Juan, llama a tu novia y pregúntale acerca de este tema que estamos comentando. ¿Qué opina ella? Si estamos hablando, por ejemplo, de los volcanes, por decir algo, ¿no? Entonces pregúntale, marca allí, llámala, mándale un mensajito o por WhatsApp y pídele la opinión. Y que te la den sonido, para nosotros todos escuchar e incluirla a ella en la discusión que estamos teniendo en el salón de clase. Uh-huh. Es como plantear eso, plantear primero, la tecnología es inevitable, no podemos, ya tenemos que aceptarla. No podemos tomar, por ejemplo, la postura, mi abuela al comienzo no se quería montar en los carros. Decía que eso eran unas máquinas del demonio. Uh-huh. Entonces, bueno, fíjate, hoy en día, ¿quién va a plantear? No, un carro no. Tiene que ser alguien que viva muy retirado, por ejemplo, de los sitios citadinos, como para ver como instrumento del demonio a un automóvil que es común y corriente. Ya el celular también es común y corriente, la computadora es común y corriente. O sea, ya eso forma parte de nuestra vida, es inevitable. Entonces la actitud es, o lo rechazamos y retardamos, por lo tanto, el poder que eso tiene sobre nosotros, o lo aceptamos y lo incorporamos a nuestros planes. Ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes dilemas de la ultramodernidad, que aprovecho de invitar a todos los oyentes a que se incorporen a esa discusión. Muchas gracias al doctor Luis Arocha. El día de hoy hemos hablado sobre la ultramodernidad. Es tan importante conocer sus implicaciones en nuestra vida cotidiana, por supuesto que es importante. Amigas, amigos oyentes, le agradecemos la presencia del doctor Luis Arocha. Nosotros les esperamos el próximo lunes con un nuevo tema.